Nos teníamos los mismos ideales que tenían los compañeros de la Noche de los Lápices. Para que nunca más pase, llamemos a militar a todos los pibes que todavía falta militar. Llamemos a militar a todos los argentinos para seguir con este proyecto, compañeros. Nosotros somos los encargados de permitir que no se dé ni un solo paso atrás. Por eso los 30.000 compañeros detenidos y desaparecidos, presentes, ahora y siempre. Ahora y siempre. Gracias. Buenas tardes, compañeros. Primero, ante todo, quería felicitar a todos los compañeros secundarios de la Federación de Estudiantes Secundarios por haber organizado este acto y a todos los compañeros que no hace falta nombrarlos porque ellos saben quién colaboró. La verdad que yo le quería decir a todos los compañeros que se queden tranquilos porque esta juventud quiere participar, esta juventud quiere hacer política y esta juventud quiere usar la política, usarla para lo que es una herramienta de cambio para el beneficio del pueblo. Esta juventud quiere eso. Por eso compañeros, nosotros queremos votar para llevarle eso al pueblo, para llevar alegría, porque somos militantes del campo nacional y popular, pero sobre todo somos militantes del amor, porque construimos con amor. Ahí yo ya estaba viendo los medios en la movilización esta de los compañeros de Recoleta, que recalcaban que se manifestaron en armonía. Y sí, ¿cómo nos van a recalcar eso si es la primera vez en la historia que no van a golpear ningún cuartel? Es la primera vez en la historia que no van a poder dar ningún golpe de Estado, porque ese pueblo está vivo junto a la presidenta. Por eso, compañeros, queremos participar. Por eso les quiero decir que se queden tranquilos, que nosotros estamos a la altura de las circunstancias y vamos a hacer cargo de todo lo que nos tengamos que hacer cargo, porque estamos a la altura de las circunstancias. Muchas gracias, compañeros. Camila, una compañera de Avellaneda, contanos, Camila, ¿por qué crees que es importante conmemorar una fecha como el 16 de septiembre? Porque fueron compañeros de la misma edad que nosotros, porque dejaron la vida por este movimiento, porque simplemente fían un boleto estudiantil y porque hoy en día tenemos la posibilidad de que un gobierno nos respalde cuando antes, si militaban o tenían una convicción o una idea política, los arrebataban de su casa, los mataban y los desaparecían y nunca sabía dónde estaban. Me iba la madre a preguntar a la comisaría dónde estaban sus hijos, ya no sabía algo de siendo su hijo, por eso está desaparecido. Hoy en día tenemos un gobierno que, gracias a Dios, nos respalda en todas las políticas educativas que brinda y Néstor Kirchner nos mostró la política como una herramienta de transformación que tenemos los jóvenes, por eso además nunca tenemos que conmemorar a estos compañeros desaparecidos presentes. Contanos qué pensás sobre la participación de los jóvenes en la política a través del voto, a partir de los 16 años. Creo que es una buena herramienta para que los chicos se incorporen a la política, porque va a ser una ampliación de la democracia y va a ser un incentivo para que los chicos tengan una idea o quieran participar para ver a quién vota, quién no, qué propone cada candidato. Creo que es fundamental. Los mismos que ahora se oponen al voto de los 16 son los mismos que se oponían al voto de la mujer. Son los mismos medios de comunicación, son medios de comunicación destinados a defender intereses privados, como decían siempre. Los mismos que asumieron la dictadura militar y los mismos que dijeron que estábamos ganando las Malvinas cuando nuestros compañeros estaban muertos y cagados de frío y de hambre sin ninguna noticia, simplemente esos medios nos mentían. Siempre nos mintieron. Bien, acá estamos con el compañero Lucas de la Cámpora de Palermo. Contanos, Lucas, ¿por qué crees que es importante conmemorar una fecha como esta? Parece que es importante recordar a esos compañeros que luchaban por sus ideales y que no solamente luchaban por el boleto estudiantil, sino que también muchos de ellos militaban en organizaciones políticas y luchaban por una patria más justa y más soberana. Y contanos, ¿qué pensás sobre el voto de los 16 años para la participación política de los jóvenes? Creo que es muy importante la participación política de los jóvenes, desde que llegó Néstor Kirchner en el 2003, cada vez incentivó más esa participación. Me parece que es muy importante seguir abriendo esa participación con el voto a los 16. Muchas gracias, compa. Hasta luego. Es un honor que en este día el militante y sobreviviente de la noche de los lápices, Pablo Díaz, nos honre con su palabra. Bueno. Bien. Gracias, gracias a todos. Les voy a contar una anécdota que viví con un amigo antes de que Néstor sea presidente en la ciudad de La Plata. Me junté con él y me dijo que ya no estaba solo. Yo le dije que no era militante político de ninguna agrupación, sino un referente de los derechos humanos. Y él me retó porque me quería como un militante político. Y le dije que quería que los chicos, mis compañeros de aula, aparecieran. ¿Qué hizo? Hizo un proyecto popular nacional para que yo me vuelva a quitar. ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? Los incorporó a ustedes al proyecto para que los chicos de la noche de los lápices vuelvan a aparecer. Suceso me alentó para que diera el testimonio, para volver a juzgar y que sean castigados los militares que nos torturaron, que nos asesinaron y que nos persiguieron por ser militantes populares. Les digo ahora a Néstor, que nos está mirando, que tenía razón, que hizo lo que me prometió. Y les agradezco sinceramente a Máximo, a Florencia, a Cristina, a Andrés, a Juan, que pudieran volver a crear la esperanza en un proceso en el que tenemos que volver a dar. ¿Por qué tenemos que volver a dar todo lo que tenemos? Tenemos por delante cumplir el sueño de una generación, cumplir el sueño de los hombres de bien, que es la sociedad que nos contemple a todos, que no haya ningún compañero que tenga las necesidades básicas insatisfechas. Yo les pido que de acá volvamos el día de mañana con otros compañeros. Somos militantes populares, tenemos un proyecto que contempla a todos los argentinos y tenemos referencias políticas que ponen en la mesa lo que hay que poner. Gracias, compañeros. Raros, lindos para guardar, testigo